Gilberto Marimay, buen día, ¿cómo va? Marimay, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, y ustedes me imagino que hoy están bien y contentos. Sí, creo que hemos logrado el objetivo de dejar claro a la sociedad y al poder político y económico de la provincia del Neuquén de que nuestros derechos están plasmados en la Constitución, por lo tanto la vamos a seguir esgrimiendo las veces que sea necesario cuando se trate de invadir nuestros territorios. En la secuencia jurídica, ¿cómo fue el proceso? Porque sabíamos, estuvimos leyendo una nota que está bastante bien detallada en el diario Página 12, los hermanos Vela decían que ellos estaban desde los 70, la comunidad dio testimonio en su forma de que están desde el año 20. ¿Cómo fue todo ese proceso judicial? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, la verdad que el proceso fue propio de una carátula que se le armó a la comunidad Mapuche Campo Maripe en el año 2014 y que tiene que ver con usurpación. Uh-huh. Es una risa porque son declarados usurpadores de su propio territorio. Y claro, la familia Vela, siendo amigo del poder político, llega a la tierra de la familia Campo Maripe en la década del 70 y obtiene su título de propiedad. Pero la posesión de los territorios siempre fue de los Campo Maripe con el uso tradicional del territorio, ¿no? Uh-huh. Que, esa era la discusión, si eran usurpadores o no eran usurpadores. Y la verdad que la querella presentó tantos testigos durante los 4 días de declaración de los testigos. La verdad que los policías y los particulares que trajeron no hicieron otra cosa que favorecer a la posición mapuche, a la defensa, que por parte de Micaela Gómez y Emanuel Bagliardo. Uh-huh. Así que lo mismo hizo el señor Jorge Lara, quien fue a declarar el día miércoles y donde fue a exponer su posición política, una decisión que fue conocida en la Argentina, producto de que él instaló un equipo técnico jurídico catastral para llevar adelante un relevamiento en el territorio para ver si las tierras pretendidas por la familia Campo Maripe les pertenecían o no. Y cuando vio de que su propio equipo, constituido por él mismo, y que son diferentes disciplinas del Estado provincial, le dieron la razón a Campo Maripe, él guardó el relevamiento y preparó un dictamen en base a la posición política del gobierno de turno y no en base al estudio antropológico y que habían hecho el equipo interdisciplinario en el territorio. Uh-huh. Así que para nosotros fue muy alentador, muy gratificante poder haber escuchado a nuestros abogados exigirle la lectura de las conclusiones de ese relevamiento, las conclusiones del equipo que te estaba mencionando, uh-huh, por el propio Jorge Lara y bueno, luego de una discusión de que si se hacía o no se hacía, que si se le daba lugar al pedido de la defensa, el juez decidió de que no era conveniente y luego de nuestro de una revocatoria que presentaron nuestros abogados, se decidió a que Jorge Lara debía leer las conclusiones para poder determinar si estaba fundamentada el dictamen en base a las conclusiones del estudio que él mismo mandó a realizar. Uh-huh. Así que claramente las conclusiones daban a favor de la comunidad mapuche Campo Maripe, por lo que se tuvo que tragar su definición política en momento de declaratoria del juicio. Uh-huh. Así que bueno, todo eso y los derechos que el juez se preocupó en leer con respecto a los tratados internacionales de rango constitucional, la propia constitución argentina y provincial, creo que tuvo una excelente definición, ya la traía tomada producto de toda la información que tuvo al respecto y bueno, pudimos obtener este fallo de que se absolvieron a los 6 imputados. Gilberto, hoy cuando leíamos la información y analizábamos un poco todo lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, veíamos justamente una de las cosas era eso, que Lara, que es nada más y nada menos el secretario de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén, que es quien en su momento manejó todo el aparato de acompañar a través de del relevamiento territorial a algunas de las comunidades de la provincia, o sea, la parte de la provincia la armaba y orquestaba Lara, pero continúa la necesidad de hacer el relevamiento territorial en distintas comunidades de la provincia de Neuquén. Es medio difícil tratar de confiar en esta gente que declara en contra de los mapuches en un juicio y después acompañar un proceso de relevamiento territorial. Sí, yo creo que lo difícil es que nuestros hermanos entiendan quién es este personaje de la provincia. Nuestros hermanos mapuches de las diferentes comunidades de la provincia de Neuquén. Uh-huh. Porque por un lado nos quejamos de la posición política del Estado en persona de Jorge Lara y por otro lado lo recibimos con alfombra roja. Uh-huh. Nosotros condenamos la participación de este personaje, siempre estamos diciendo, y no es por descalificarlo, es simplemente por decir realmente quién es. Él es parte de esta tosudez del gobierno de la provincia de Neuquén de no firmar el convenio con Nación para que se lleve adelante el desarrollo del relevamiento en los diferentes territorios comunitarios. Porque están apelando a que pase el tiempo, que caduque la prórroga y ellos puedan seguir actuando como lo vienen haciendo con la ley de tierra, esa ley que caducó para nosotros a partir de que la reforma de la Constitución del año 94 contiene nuestro derecho. Entonces, quedó claro en este juicio que esa ley no resuelve los conflictos territoriales que hay en cada uno de los territorios comunitarios mapuches. Esa ley está hecha para los particulares, para el ciudadano neuquino que pretende un espacio puntual de tierra en un determinado lugar de la provincia, pero no para las comunidades mapuches. Nosotros tenemos derechos especiales que tenemos que conocerlos, por eso es la responsabilidad de los referentes de cada organización zonal de dar a conocer esos derechos, de difundirlo, de caminarla, para que cada comunidad tome una decisión. La decisión que deberían tomar es de ir por nuestros derechos y no seguir recibiendo a Lara con una ley que no nos corresponde, que nos da en contra. Uh-huh. Esa ley estuvo bien explicada aquí en este juicio, y como estuvo también bien desarrollado los derechos que nos asisten, por lo cual el juez decidió de esta manera, de absolvernos en el marco de los derechos ya reconocidos. Por eso, pero... A mí me parece que es un momento importante para que este señor Lara deje de tener la aceptación que tiene en los territorios comunitarios cuando él es en persona quien se opone a la continuidad de los relevamientos territoriales, haciendo práctica de la 26160 que prohíbe los desalojos de las comunidades mapuche mientras dure el proceso de relevamiento. Uh-huh. Sí, una de los argumentos, entendemos que tanto de Guauliardo como de Gómez, fue apoyarse en la 26160, que entiendo que están de acuerdo como para seguir el relevamiento. Nosotros, como organización zonal, manifestamos la necesidad de suspender el juicio en primer término porque ya había caducado. Uh-huh. En segundo lugar, anularlo porque está en pleno desarrollo la ley 26160. Claro. En el marco de esa ley no se puede llevar adelante ningún desalojo. Claro. Uh-huh. Pero bueno, ninguna de las dos fueron aceptadas, pero se siguió desarrollando el juicio y obtuvimos este triunfo que para nosotros es histórico y que nuestros hermanos deben conocer. Deben escuchar el fallo, yo después te lo voy a compartir para que lo hagas escuchar, por favor. Dale. Porque es una capacitación muy clara, muy sencilla de entender, si escuchamos paso a paso cómo fue fundamentando el juez el por qué no declaraba usurpadores a los mapuches en sus propias tierras. Uh-huh. Eso es muy importante, y además es importante porque nos recuerda un párrafo del artículo 75, inciso 17, donde dice que no solamente debemos estar defendiéndonos de los usurpadores del territorio tradicional que actualmente estamos ocupando, sino además dice que tenemos derecho a otras tierras aptas y suficientes, cosa que nosotros aparentemente nos estamos olvidando de plantearle al gobierno de la provincia de Neuquén, porque el crecimiento demográfico en los territorios comunitarios